Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Kany García y la española Rosalén presentan el sencillo Justito a Tiempo. La cantautora puertorriqueña Kany García presentó el pasado viernes su nuevo tema Justito a Tiempo junto a la cantautora española Rosalén, al tiempo que anunció que su próximo disco El Amor que Merecemos saldrá el 27 de mayo. García y Rosalén presentarán Justito a Tiempo en vivo el próximo 1 de mayo en los premios Platinos en IFEMA, la Feria de Madrid, informaron los representantes de la artista puertorriqueña en un comunicado de prensa. También se anunció la preventa de la próxima producción de García, El Amor que Merecemos. Kany García, ganadora de 6 Latin Grammy, se prepara para comenzar próximamente su gira por Latinoamérica y la segunda parte de Estados Unidos. Rosalén, por su parte, cuenta con 4 trabajos editados e igual número de discos de oro, 2 de platino, un Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, 3 nominaciones a los Latin Grammy y la placa al mérito profesional de Castilla-La Mancha. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Kany García y Rosalén con Justito a Tiempo. No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito. Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo. Que mucho daño hacía y decía que me quería. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, me iba, me iba, o se iba. Marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza. Uy, cuánto costó salir de ahí. De la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente, pude ser otro número de un expediente. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, me iba, me iba, o se iba a mí. La culpa no es mía.